Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios le bendiga, amigos, hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral en este día. Aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Somos Centro Evangélico Cristiano, directamente desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y ese que canta allí es nada menos que nuestro hermano Adolfo Cano, quien estará con nosotros este fin de semana, el día viernes, este viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que invitamos a todos ustedes para que puedan estar con nosotros. Este, mi hermano cantautor desde la República del Perú, con nosotros. Damos la bienvenida a ustedes. Somos Diálogo Pastoral, esto es Centro Evangélico Cristiano. Aquí estamos situados en el 9426 Telephone y nuestros teléfonos 713-991-5760. 713-991-5760. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en los diversos lugares, naciones y países hasta donde nosotros llegamos. Esto es Diálogo Pastoral para toda América. Saludamos a las naciones de Sudamérica, Argentina, Chile, estamos en el Perú, estamos en Honduras, El Salvador. Estamos también en México y, por supuesto, también estamos aquí en Estados Unidos de América, una red de emisoras por diferentes lugares, emisora base Radio Luz 1050. Y estamos en la cadena de Radio Aleluya. Damos la bienvenida a la gente de Freeport que nos escucha en la 93.3 FM, 95.1 FM Angleton, 88.1 FM aquí en lo que es Pasadena y también en la ciudad de Galveston. Estamos nosotros con ustedes. Usted puede participar con nosotros aquí en también llamando a nuestros teléfonos o en nuestros teléfonos, llamando al 713-991-5760 y con mucho gusto, bueno, pues usted puede y podrá participar con nosotros del programa. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes, glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, quería decirle, informarle lo que ya usted ha estado escuchando. Va a estar con nosotros nuestro hermano Adolfo Cano este fin de semana. Va a estar ministrando estas alabanzas tan hermosas. Es un hermano conocido por nosotros ya desde hace muchos años y viene a estar con nosotros este fin de semana, el día viernes, mañana a las 7:30 de la noche, y también el fin de semana, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Unos días muy bonitos de refrigerio ante la presencia del Señor. Vamos nosotros, hermanos míos, ya a entrar en lo que es lo que nos toca a nosotros para el día de hoy. Y en el día de hoy tenemos algo importante de qué hablar. Nosotros estuvimos hablando en el día de ayer específicamente. Nosotros mirábamos todo lo que tiene que ver con lo que es el mercaderismo y cómo la iglesia, hasta cierto punto, muchas veces sin querer, la iglesia se ha envuelto en esto que nosotros hemos llamado una mercadería, prácticamente siendo infiltrada por los anuncios, los estilos de mercadotecnia y todo esto. Y ya nosotros en el día de ayer mirábamos un reportaje cómo países advierten de hasta qué punto esto puede influenciar negativamente a los niños, y puede no solamente influenciar a los niños, el estudio demostró a los niños, pero usted puede estar seguro que los adultos también son influenciados o somos influenciados de una forma u otra por este mundo mercantil. Y hablando de mundo mercantil, yo estaba mirando este reportaje, esto acaba de salir apenas, y esta noticia prácticamente es calientita. Yo no sé si usted ha notado en lo que se llama el mercado de valores, donde se comercian las compañías, el Dow Jones, el Wall Street, Nasdaq, el S&P, el mercado de Hong Kong, mercado de Francia, mercado de Inglaterra, todas las bursas, el mercado bursátil del mundo. Cómo esto aparece un tobogán, sube y baja, y hace unos días el mercado del Dow Jones sobrepasó los 14.000 puntos, sin precedente, había roto récord prácticamente en la historia del Dow Jones. Y bueno, esto y la economía realmente, cuando usted habla con los economistas, no entienden qué es lo que está pasando a nivel de los mercados mundiales, porque dicen la economía está extremadamente robusta, el crecimiento interno bruto está alto, el mercadeo a nivel de los, lo que se llama el detalle, en los mercados, en las tiendas, la gente está comprando, y prácticamente hay un renglón que se ha venido abajo, que es el renglón del mercadeo de las casas y todo esto, que prácticamente ha afectado en una forma muy negativa a la bolsa de valores. Pero yo veo esta noticia y en verdad digo, wow, el mundo no hay quien lo entienda. Y prácticamente usted puede hablar con diferentes economistas y cada uno de ellos le va a decir a usted prácticamente que va a tener una idea diferente. Oiga lo que salió, esto salió publicado en el periódico Times de Londres. Dice, los bancos centrales toman medidas de emergencia, dice, para controlar el problema de los créditos. Dice, desde los Estados Unidos de América, el Euro Central Bank, esto es en Europa, y la Agencia Federal de la Agencia Federal de Reserva de los Estados Unidos. Y aquí dice este reportaje, dice, el Banco Central de Europa fue forzado hoy a ampliar dentro de la zona de los euros el mercado del dinero, inyectando 94.8 billones con B, billones de euros para tratar de estabilizar el rey de interés, dice overnight, significa en una forma rápida. Dice, esto es altamente inusual en este movimiento del Banco Central de Europa. Dice, de ofrecer inmediatamente a los bancos acceso ilimitado de corto término al dinero cash. Dice, tratando de facilitar este dinero overnight, es decir, en una forma rápida. Dice, para evitar que un incremento grande de los intereses, ¿qué le parece? Dice que hay una crisis de liquidez. ¿Qué es esto de crisis de liquidez? Bueno, en el término financiero se llama liquidar o líquido cuando usted tiene dinero cash en la mano constante y sonante. Eso se llama dinero líquido. Usted liquida, significa que va a vender porque va a tomar el dinero cash en la mano. Y esto es diferente a cuando usted tiene o toma dinero a crédito. Cuando usted presta, usted está dando dinero, usted está acreditando a una cuenta y aquel a quien tomó a crédito, ahora usted le debe, tiene compañías, tiene carro, tiene inversión, pero no tiene el valor de eso, dinero en inversión, pero no lo tiene líquido. Se liquida cuando se vende. Estoy tratando de explicarle a usted el concepto de lo que estamos hablando. Dice que el Banco Central de Europa se movió en una forma rápida, dice, debido a una amplia ansiedad que se está viviendo en los centros y los mercados financieros debido a la turbulencia causada por el gran endeudamiento que existe en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a analizar brevemente, ya le estoy más o menos leyendo, tratando estos términos económicos que son muy complicados, todo está abreviado, estoy tratando de traducirlo en términos que sea comible, entendible. Lo que está pasando es que, hermanos, y vuelvo y le repito, este boom que ha tenido el mercado de valores y la economía, yo le he explicado a usted varias veces, hay un cassette por ahí, si usted se recuerda un video que nosotros grabamos en la serie de Apocalipsis, cuando lo hicimos con Radio Luz, donde yo le expliqué a usted, no recuerdo qué número es ese video, pero donde yo le expliqué a usted cómo funciona esto de la economía, cómo la economía pasó desde un simple trueque, intercambio, a luego ser una economía controlada con el oro, y luego del oro se pasó a otros metales, a utensilios, al papel moneda, que es lo que tenemos al día de hoy, al plástico, del papel moneda al plástico, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, y eventualmente de ahí se va a pasar a cualquier otra cosa que proféticamente en la Biblia se habla de que pudiese ser ya la marca de la bestia, el control monetario mundial. De ello hemos estado hablando y hemos hablado muchas veces. Ahora bien, en base a esto, yo he dicho, la economía del mundo prácticamente se basa en confianza. Usted va al piso de Wall Street. A mí, hace unos 20 y tantos años, en la ciudad de Nueva York, a mí me tocó, yo fui a visitar Wall Street, no bajé al piso abajo donde se hace el intercambio, pero en ese tiempo, no sé cómo funcione ahora, usted podía ir y a través de unos vidrios en un piso alto usted observaba vidrios claros a prueba de bala, a prueba de altercado. A través de esos cristales usted podía desde esos balcones arriba observar cómo los corredores de bolsa intercambiaban, se intercambian compañías, se venden compañías por cash, y en un día pasan, hermanos, trillones de dólares. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo estaba visitando ese lugar es mirar cómo con dos cambistas de bolsa, y ellos se visten en diferentes colores. Hay algunos que tienen un saco rojo, no sé qué significará eso. Otros tienen saco azul, otros sacos negros, otros tienen saco amarillo. Yo creo que eso identificará o los identificará con la compañía a la cual ellos trabajan o a los grupos financieros que ellos representan. La cuestión es que eso es una multitud de gente allí. Están en base de computadoras. Hay como postes que tienen muchas computadoras al lado. Y ellos están parados, y nadie está sentado. Y hay una enorme cantidad de pantallas gigantes, como si fuera de televisión, pero gigante, gigante, alrededor de ese cuarto, que es enorme. Y están las paredes impregnadas, todo así como cuando usted llega a un aeropuerto que mira los anuncios de los vuelos, pero estas son pantallas súper gigantes, con unas letras casi, quizás de 10 pulgadas, casi del tamaño de esta hoja que tengo en la mano, las letras que aparecen allí, y constantemente allí se está dando información de cuáles compañías se están comprando, cuáles se están vendiendo, cuál está alta, cuál está baja, en diferentes colores. Y es increíble, hermanos míos, y este es el punto, lo que yo quiero señalar, es increíble usted mirar a dos personas de estos corredores de bolsa intercambiando, por ejemplo, 500 millones de dólares o intercambiando 1,000 millones de dólares. ¿Sabe usted que ellos reciben al piso de su base, es decir, de oficinas que tienen, qué sé yo, en New Jersey, compradores que tienen en Texas, compradores que tienen en Alemania? Ellos tienen sus conexiones, sus clientes, y ellos constantemente de su compañía central están recibiendo pedidos, porque hay gente que está monitorizando el mercado alrededor del mundo, que compren o que vendan. Y ellos, dos corredores de bolsa, uno aquí y el otro metros de distancia de él, solamente se miran, se vocean, se levantan el lápiz, y con una señal de mano, uno le hace una señal al otro y el otro al otro, que ellos entienden, se vendieron 200 millones de dólares. Se vendieron 50 millones de dólares, se vendieron medio millón, 10 mil dólares, 50 mil, qué sé yo, transacciones. Es increíble. Y todo esto es por asunto de palabra que se está dando allí, de confianza. Lo que le quiero decir es, prácticamente a los mercados mundiales, se tiene confianza en el cliente, en los reportes financieros de estas compañías, en los reportes de los gobiernos. Y prácticamente, si un gobierno o una compañía ha falsificado un reporte de esto, la gente que compra, compra confiando en los reportes que ha recibido, puede haber un tremendo problema, un tremendo desastre. Note usted, la economía estaba y está hasta el día de hoy floreciente, genuina y realmente. Pero ¿hasta qué punto ese florecimiento es valedero, tiene una base sólida? Es mi punto. Se le ha prestado dinero, y este es el problema, a un montón de gente que no ha podido pagar. Hubo una fiebre de casa donde todo el mundo quiere tener una casa, pero no todo el mundo está capacitado para tener una casa. Por eso se checan los créditos, se checa la solvencia económica, los trabajos de la gente, porque una casa cuesta alrededor de 100 mil dólares aquí, por lo menos aquí en Houston. Una casa más o menos cualquiera, corrientita, cuesta unos 100 mil dólares. Y para usted poner 100, 150 mil dólares en manos de una persona que en 3 meses no pueda pagar, entonces ese crédito ese crédito que se dio, se pone ese dinero en la mano y la compañía compra madera, compra clavo, hace la casa, compra terreno, emplea gente. Bueno, ahí hay empleo, hay consumo, hay una línea de producción que se está dando constantemente y se está generando economía. Y ese carpintero que cortó la madera y que compra en el supermercado con ese dinero que ganó, y la compañía que vendió la leche, puede alimentar su vaca, y el que consume, el que genera el alimento para alimentar vaca, vende porque el carpintero trabajó para comprar la leche. Es una cadena. El producto que se genera, que se compra por la economía que se está generando, el troquero puede manejar su troque y tener el diésel que se vende en la gasolinera, que el que trabaja en la gasolinera come con eso también, y el troque lleva el producto al supermercado que lo va a comprar el carpintero que cortó la madera, que hizo la casa. ¿Se da cuenta? Todo es una cadena en la economía. Y si varios puntos dentro de esta cadena se rompen, este es el punto para que usted entienda lo que pasa. El eslabón se rompe y es como si una maquinaria que tiene muchos piñones, ruedas dentadas, que están interactuando en un mecanismo de reloj una con otra, a una de esas máquinas, a una de esas ruedas se le rompe uno de los piñones. ¿Qué pasaría con la máquina completa? Se tranca. Así funciona la economía del mundo, la economía de los pueblos, la economía de los países. Es una economía globalizada. La economía en Estados Unidos puede estar buena, pero si la economía en México se viene abajo, México es un eslabón dentro de esa gran maquinaria. La economía de México, de Brasil, de Argentina, Chile y Europa, Hong Kong, Asia, Tokio, puede estar extremadamente buena. Pero un eslabón en la economía americana, que puede ser un renglón, un piñón importante, que se rompa, puede bloquear por un tiempo toda la maquinaria. Y esto es lo que este reportaje nos está diciendo a nosotros. Ahora dirá usted, bueno, hermano, ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata esto realmente? Le voy a seguir leyendo el reportaje. Bueno, dice aquí que la Agencia Federal aquí del dinero, la Reserva Federal de los Estados Unidos, inyectó también 12,000 millones de dólares aparte de los 94,800 millones que inyectó de euro, que inyectó la economía europea. Y esto entonces nos habla a nosotros, oiga bien, que algo está pasando aquí. Note usted, hay una deficiencia, dice que no hay liquidez. Habla de que el Banco de Francia, los bancos de Francia, en cuanto a su transacción, tuvieron que cerrar momentáneamente porque no tenían dinero. Y no tenían dinero porque todo el mundo estaba liquidando. Este es el punto. Oiga bien, así, no estoy diciendo qué es lo que va a pasar, pero le estoy diciendo lo que históricamente ha ocurrido. La Gran Depresión de los años de 1929 y 30, así mismo fue que comenzó. Una falta de confianza por algunos factores que se dieron dentro de la bolsa de valores. La gente entró en pánico y comenzó a vender sus acciones. Y al vender sus acciones, las compañías comenzaron a perder su valor, y al perder su valor la compañía, todo se vino abajo en una quiebra casi colectiva. Note usted, ahora no estoy diciendo que esté esto lo que va a ocurrir, lo estoy diciendo que así mismo comenzó con este nerviosismo, algo que nosotros conocemos, hemos estudiado y sabemos que ocurrió en la historia del mundo hace ya muchos años. Note, en el mercado, en una semana aquí en Estados Unidos, se perdieron cerca de 800 puntos. Es algo casi inaudito, algo tan rápido, tan dramático. Después de haber ganado y ganado y ganado y ganado por meses, en una semana, en 10 días creo, se vino abajo todo lo que se había obtenido. Y ahorita la bolsa en Estados Unidos está en una forma ambivalente. Ganan 100 puntos, pierden 200. Ganan 50, pierden 80. Y se ha mantenido en esta manera. si la gente entra en pánico, si la gente entra en ansiedad, pensando que la compañía donde ellos tienen sus acciones van a perder completamente su valor, usted puede estar seguro que si usted sabe que el banco donde tiene su dinero mañana quebraría, usted va y lo saca hoy. ¿Se da cuenta? Si alguien sabe que la compañía no tiene su inversión, en un mes no va a valer nada, pues vende sus acciones hoy, ahora que vale. Es lo que está ocurriendo con la gente. Están vendiendo sus acciones y no hay suficiente dinero impreso, imprimido, para poder darle su dinero a la gente que está vendiendo. Por eso se está imprimiendo. Se imprimieron 90 mil millones de euros, y un euro vale más que el dólar, en Europa. Y se imprimieron 12 mil millones de dólares en Estados Unidos, porque no hay dinero circulante en depósito, porque todo el mundo agarró su dinero. Esto, hermanos, si usted sabe un poco de economía y ha estudiado un poquito de economía y entiende cómo se maneja este asunto de la economía, esto implica que el dinero para prestarlo va a ser mucho más difícil obtener un préstamo, porque la gente tiene su dinero en la mano, va a ser mucho más difícil obtener préstamos de parte de los bancos, porque los bancos no tienen, y si el poco dinero cash que tiene, si lo prestan, lo van a prestar a más alto interés. Eso nos habla de esto. Si la tasa de interés sube, entonces se enfría la economía a nivel mundial, a nivel general, se enfría la economía, entonces el boom económico se frena. En otras palabras, esto es como cuando a un carro se le falla el carburador y usted le arregla el carburador y luego se le rompe la manguera del radiador. Le arregla la manguera del radiador, entonces al aumentarle la presión, porque antes no se le había roto porque el agua estaba agujerada, entonces al aumentar la presión con manguera nueva, entonces el óxido del radiador se explota por otra parte. Es lo que ocurre. Y esta es la situación del mundo en el día de hoy. La palabra del Señor, y aquí es donde entra a mi punto como cristiano, como evangélico, como pastor, y usted como creyente, la palabra del Señor en este aspecto y en este renglón es extremadamente clara. Cuando en una forma clara nos habla y nos dice a nosotros que tenemos nosotros que mantenernos firmes sin fluctuar. Estas son las cosas que a nosotros nos hablan y nos dicen, que el mundo que está en un momento dado, este mundo que está bien, usted lo mira todo organizado, es asunto de dos o tres golpes o piezas mal dadas, dos o tres crisis simultáneas para que todo se venga en un colapso, que tardaría años volver a recuperarse, porque todo en el día de hoy es ficticio, todo está basado en confianza, todo está basado no en algo que se fundamenta realmente. La economía antes se fundamentaba en el oro, en depósitos de oro, en el día de hoy se fundamenta en confianza a instituciones que muchas veces pueden venirse abajo con un gerente deshonesto, o con acciones gubernamentales deshonestas, puede venirse abajo de un día para otro. Esa es la situación. Por eso, ahora la pregunta que usted dirá, bueno, ¿y qué puedo yo hacer? Bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Yo qué puedo hacer con respecto a esto? Absolutamente nada. Estas son cosas que están fuera de nuestro control. Pero una cosa como creyentes sí podemos nosotros hacer es, esto nos sirve para nosotros no poner nuestra confianza en las cosas que miramos, palpamos, observamos y sostenemos, sino en las cosas que no se ven, que es el Señor, que es Dios, que existe y está ahí, y la salvación. Y es aquí donde la palabra del Señor nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. Hermanos míos, esto es un punto más para que usted y yo velemos y nos mantengamos firmes y hacia adelante. Esto es Diálogo Pastoral y ya vamos nosotros a abrir las líneas telefónicas. Recuerde que mañana viene con nosotros nuestro hermano Adolfo Cano, quien usted escucha allí Mañana 7:30 de la noche. El día sábado estará cantando también nuestro hermano Adolfo, 7:30 de la noche. Y el domingo tenemos también nuestro servicio en la mañana, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Así que usted está invitado. Mi vida de mal, y un canto nuevo el pulso de mi corazón. Con canto, con danza, yo ya la pared, sea de noche o de día. Como columna de fuego alumbrará y mis pasos él guiará. 713-991-5765. Llámenos ahora y usted puede participar de nuestro programa con su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, las líneas están abiertas, la gente está petrificada y dicen... Somos Diálogo Pastoral. Hermanos, esto que acabo de decirle es lo que está pasando, ¿eh? Y podemos nosotros seguir comentando. Hay muchas cosas, hermano, a nivel de noticia que está ocurriendo realmente en el mundo. Nosotros podemos mirar realmente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Rusia, la desestabilización que se está dando. Parece ser que Rusia está tratando de conquistar de nuevo a sus ex repúblicas. El ataque que hubo de un misil ruso a la República de Georgia, cerca de Tbilisi, la capital de Georgia. El terremoto de esta mañana en Indonesia. Bueno, todo esto son cosas que hace que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Vamos a ver la llamada, la primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Pastor de León. Dios le bendiga a usted. Muy bonito tema, hermano, muy informativo. Muchas gracias por ponernos al día con todo lo que está aconteciendo. Hermano, quería hacer un comentario, ¿verdad?, acerca de lo que está pasando. Pues en los años 60, cuando empezaba las Naciones Unidas, Europa y todo eso, Estados Unidos apoyó a Europa con dinero y armamento, y ahora pues se espera, ¿no?, de que Estados Unidos se una al sistema financiero de Europa, no muy lejano tiempo. Tarde o temprano van a tener que hacerlo, porque es que si Estados Unidos no se une al sistema de Europa, o el sistema europeo al sistema americano, entonces van a haber dos sistemas compitiendo. Y la ideología de estos gobiernos no es competencia, sino integración. Porque dice, si en vez de estar compitiendo, unimos esfuerzos, le voy a decir cuál es la mentalidad de ellos. No estoy diciendo que eso es correcto, le estoy diciendo cuál es la mentalidad. Si usted, por ejemplo, tiene una fábrica, vamos a poner esto, usted tiene una fábrica de carro, y yo tengo una fábrica de llantas, a usted le es mucho más beneficioso, en vez de usted poner una fábrica de llantas para usted fabricar las propias llantas de su carro, comprar maquinaria, poner empleados nuevos, pagar más impuestos y hacer una serie de cosas, a usted le convendría unirse conmigo en el negocio y decir, dame un descuento grande que yo gane en esto y tú ganas y todas las llantas te las compro a ti. Entonces yo también voy a decir, bueno, dame un descuento y todos los carros, camiones y trocas que yo necesito para mi negocio de llantas te lo compro a ti. Entonces, en vez de competir, nos unimos y en eso nos quedamos con todo el negocio. Esa es la mentalidad que está surgiendo ahora, que es lo que va a atraer al gobierno mundial, donde se controlará todo. Que esta no era la mentalidad que existía hasta hace unos años. Y de que eso viene, hermano. Amén. Y algo que ignoramos, ¿verdad?, que no conviene a este país notificar a la ciudadanía. Por ejemplo, en Sudamérica, el Banco Monetario Internacional ya está cerrado y fue abierto por uno que se llama el Banco del Sur, que es financiado por Chávez y otros países que están asociados. Bueno, el asunto es que, para no entrar mucho en la política de Sudamérica, todo lo que se está moviendo en Sudamérica es parte del mismo juego. Y es parte del mismo juego americano, del mismo juego europeo. Nada más que con diferentes caras. ¿Ok? Con eso le dije todo. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas noches, hermano. Amén. Estamos emocionados con la enseñanza de ahora. Ajá. Pero la pregunta es, hermano, ¿se puede decir que en base a las profecías, se puede decir que la venida del Señor es inminente? La venida del Señor es inminente, eso es obvio, en base a las profecías. Las cosas que estamos mirando, aunque la venida del Señor se predicó inminentemente desde la misma ida de Jesucristo, el Señor dejó enseñanzas y dejó pruebas bien claras diciendo, cuando miren estas cosas, abran los ojos. Y hermanos míos, si usted toma la Biblia, Mateo 24, estaba mirando en la noticia también ahorita, yo no sé si usted se recuerda una enfermedad llamada The Feet and Mouth Cough Disease, la enfermedad de la boca y de los pies, o la fiebre lactosa, se llama así, en la vaca, que diezmó ganados completos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Salió publicado en el día de hoy que eso fue un virus que se escapó de un laboratorio. Esos virus lo tenían guardado en un laboratorio aquí en Estados Unidos. Hay muestras de esos virus guardados para fabricar vacunas, por si acaso regresa algún día la enfermedad, estudiar esos virus y conocerlo y saber. Entonces hay muchos de esos virus que son mortales, que los tienen guardados en el laboratorio, y dice que no se sabe, y aquí está la gran interrogante, cómo ese virus se escapó del laboratorio, infectó a las vacas, y ahora tenemos la fiebre lactosa, el mouth and cough disease, en mouth feed cough disease, en el mundo entero. Estas son las cosas. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Vendrán pestes en diferentes lugares. Entonces es inminente este asunto. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Somos Diálogo Pastoral. Mañana tenemos a nuestro hermano Adolfo Cano, el día sábado también Adolfo Cano, domingo. Estamos invitándole a usted para que pueda participar con nosotros. Somos Diálogo Pastoral. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Esto es el Diálogo Pastoral. Síganos llamando y haga su pregunta. 713-991-5760. Mateo 24 nos habla y nos dice a nosotros en una forma bien clara el tren de situaciones que ocurriría en este mundo. Y la gente nos habla y nos dice a nosotros, bueno, hermano, en verdad son estas señales de la venida de Cristo. El Señor nos habla en una forma bien clara y dice, mira hacia arriba, mira hacia el cielo, se habla en el Antiguo Testamento, y le he dicho antes, de los hijos de Isaacar, los cuales eran expertos en entender y conocer los tiempos en que vivían. Así mismo tiene que ser la iglesia en el día de hoy. Llamada buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Muy interesante el tema que está tratando este día. Ajá. Mi pregunta es, hermano, que en su opinión, ¿qué opina usted con respecto a las gentes que tendrían su dinero, un poquito de dinero puesto en el banco, si algo catastrófico, como dice? Hermana, el asunto aquí es, vamos a ver eso, el que tiene dinero en el banco, hay que ver de qué cantidad se estamos hablando. Cuando digo un poquito de dinero, varios miles de dólares, hermana, varios miles de dólares no es no es nada en este aspecto, porque ahora, si usted tiene, por ejemplo, a cualquier persona, ya X cantidad de dinero, enorme, grande, gigante, los bancos pueden quebrar. De acuérdese que hay seguridad, hay un seguro que los bancos tienen que paga si ellos quiebran, pero solamente pagan hasta $100,000. Dando a entender, después que usted tiene más de $100,000 en el banco, más de $100,000 y el banco quiebra, si usted tiene 1,000,000, solamente el banco le va a pagar para atrás, o el seguro le va a pagar para atrás $100,000. That's it. Por lo tanto, por eso la gente, más de $100,000 no tiene en el banco, sino que hacen inversiones, compran casas, compran terreno. Mucha gente lo que hace es que compra oro. Una onza de oro vale, no sé cómo esté la onza, $600, $500, no sé cómo esté ahorita la onza de oro. Compra oro porque el oro nunca pierde su valor. Hay gente que compra piedras preciosas e invierte su dinero en cosas que no se devalúan, cosas que después que termine el conflicto económico vuelven y agarran su valor. Entonces, esa es lo que la gente hace. Pero eso es cuando se tiene más de $100,000. Ahora, si alguien tiene $50,000 en el banco y tiene una casa que está pagando $2,000 mensuales, por ejemplo, $1,500 mensuales, $1,000 mensuales, y debe, por ejemplo, $60,000 en su casa y tiene $50,000 en el banco, yo agarraría esos $50,000 y pagaría a la casa, ¿eh? Y si debo $60,000, entonces me esfuerzo para pagar los otros $15,000 y ya yo invertí en mi casa que no se devalúa. ¿Se da cuenta? Oh, ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral y las líneas están abiertas, las llamadas están entrando a cuenta gotas en el día de hoy. Vamos a ver una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Quería hacerle una pregunta un poco. Mire, la pregunta es de que el mundo es como una naranja, dicen, ¿verdad? ¿Y por qué uno no se cae, hermano? Porque en el globo se ve que pues hay unos países que incluso están como para abajo. Oh, okay, muy sencilla la respuesta. Agarre la misma naranja que usted me dijo y ponga una hormiga. ¿Se da cuenta? ¿Verdad que y la hormiga camina por arriba y por abajo y no se cae? ¿Verdad que no? No. Okay. ¿Por qué? Porque la naranja es extremadamente gigante. Uh-huh. Extremadamente gigante. Y la hormiga es extremadamente pequeña. Por lo tanto, la hormiga, cuando camina por la naranja o que esté boca abajo, puede mira como si estuviera plana. Ahora, esta es en la práctica, la Tierra es extremadamente gigante. Pero fuera de eso, nosotros no salimos disparados al espacio por la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la fuerza magnética que atrae todos los objetos al centro de la Tierra. La Tierra es líquida por dentro, es de hierro en el centro de la Tierra, líquida, y ese hierro, cuando el líquido a alta temperatura proyecta campos magnéticos que tienen que ver con la fuerza, hay una fuerza que nos mantiene pegado a la Tierra. Por lo tanto, por eso los carros, los autobuses, los aviones que están en tierra, la gente, las casas no salen disparadas para el aire. Yeah. Okay, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada buenas. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, fíjese que hace como mes y medio yo llamé para mi país, Guatemala, allá está mi mamá. Ajá. Y me estaba contando acerca de lo que había pasado en un banco, ¿verdad? Que se había desaparecido un dinero. Uh-huh. Sin embargo, hace como 15 días que le hablé, ella me dijo, ¿sabes qué? Tenía yo 24,000 quetzales, que son de allá, ¿verdad? La moneda. Uh-huh. Más ahora solo me aparecen 4,000. Y ya estuvimos averiguando hasta con abogados y resulta de que supuestamente lo que el banco está diciendo es que el sistema está haciendo operaciones o está arreglando, pero Ahí hay robo, hermano, lo más probable. Entonces, por eso, en el banco, el dinero que uno tiene, uno tiene que balancear su cuenta. Usted tiene que tener, y toda persona tiene que tener recibos de sus depósitos, y cada banco tiene que dar aquí en Estados Unidos se hace, no sé en Guatemala, pero cada cierto tiempo tener un statement. Un statement significa una afirmación escrita, un recibo, diciéndole, hey, tiene tanto. Esos papeles hay que guardarlo, y esa es la prueba que ella tiene de que tenía ese dinero. Ha estado saliendo y entrando de ese país para allá. ¿Cómo dice? Ha estado entrando y saliendo, ¿verdad? Y entonces ella ha estado viendo su listado. Ahora ella es la que maneja esa cuenta. Ajá. ¿O nadie más tiene acceso a esa cuenta? O nadie más. Okay. Y entonces ella tiene que tener su prueba de que tuvo ese dinero allí. Y con los papeles, ahora relacionándose con otras personas de otros con los colegios, papeles, con los papeles del banco, ella tiene que tener esa prueba, porque si no, ¿cómo vaya a probar que tenía ese dinero? Ajá, ya. En otras palabras, los recibos de depósito ella tiene que tenerlo. Oh, okay. Okay. Está bien, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Y ahí me lo es. Esos son los, así se trabaja muchas veces en Latinoamérica, lamentablemente. Siete 913-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Una llamada más. Buena, Dios le bendiga. Hello. Dios le guarde. Bueno, ese no quiere hablar por lo que yo veo. Y si no quiere hablar conmigo, yo tampoco. 713-991-5760. En 10 minutos desaparecemos. Ese que canta es nuestro hermano Adolfo Cano, que va a estar con nosotros en el día de mañana, 7:30 de la noche, 9426 teléfono, y el día sábado, 7:30 de la noche, 9426 teléfono, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pues, Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿en una predicación se puede usar, como por ejemplo, el significado de los números? Bueno, si hay una base bíblica, porque no lo podemos nosotros meter a una numerología diabólica como se utiliza en el ocultismo. Obviamente, en la cultura judía, las letras tienen significados numéricos, es cierto, y también bíblicamente hablando, hay ciertos patrones numéricos que se dan en la Biblia, obviamente. Es más, sí, en el mismo libro de Apocalipsis dice, calcula su número porque es número de hombre. Sí. Hablando del 666, el número 7 tiene una significación, el número 70 tiene una significación, el número 3 tiene una significación, el número 4 tiene una significación, los cuatro ángulos de la tierra, nos habla de lo que es universal. Y si usted se va al templo y al tabernáculo, las dimensiones numéricas del templo y el tabernáculo tiene una significación espiritual, cada cosa de esa. Sí, nada más que escuché que una persona dijo, el número 11 es un número de desorden. Bueno, yo ahí no puedo opinar nada de eso. Ah, gracias. Ok, Dios le bendiga. Llamada buenas. Aló, sí. Dios le guarde. Quería hacer una pregunta así de los aliens, porque así sale aquí en el mundo que... Casi no lo entiendo. A ver, hábleme claro. Ok, le quería preguntar así de los aliens, porque escuché así que son de verdad, que existen ellos, pero... Los aliens, está hablando de los extraterrestres, los UFO. Sí. Ok, los extraterrestres son ángeles caídos, son demonios. Okay. Ok. Son reales, sí son reales, pero son demonios. Ok. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted, porque en los planetas del universo... No existen otros seres creados como hombre, otros seres humanos. La creación de Dios son ángeles y son hombres. Los hombres en la tierra, los ángeles en el universo. Y si no son ángeles de Dios, entonces son ángeles caídos. 713-991-5760. Una llamada más. Buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, después de la muerte de Absalón, cuando David puso sus 10 concubinas en una cárcel. ¿Será como un castigo? No, lo que pasa es que Absalón, le voy a decir cuál era la cultura. Cuando Absalón convivió maritalmente con las mujeres de David, prácticamente lo que estaba diciendo es, yo me estoy haciendo rey. Por eso usted nota que Adonías, el hermano de Absalón, cuando murió David, que Salomón estaba reinando, pidió la mujer de David, la última mujer de David la pidió para él. Uh-huh. Y fue con Betsabé, y Betsabé intercedió por él ante Salomón. Y Salomón dijo, está pidiendo el reino para él, porque si le da la mujer de papá a él, prácticamente con eso yo le estoy concediendo que él es el rey. Dice, y eso es traición. Dice, hoy muere Adonía, y lo mandó a matar. Entonces, esa es la implicación que existe en esto. Al Absalón convivir con las mujeres de David, prácticamente le está diciendo, David ha pasado, y yo me quedé con sus mujeres, yo soy el mero mero. Cuando David recupera el reino, entonces David no quiso volver a tener convivencia marital con esas mujeres. Ok, eso fue lo que pasó. Amén, hermano. Dios le guarde a usted. Hola. Llamada buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una gran inquietud y quiero ver, hermano, si por favor usted me puede. Parece que en la Biblia está que Jesús no fue enterrado. Sí, bájele a su radio porque sí, con ese ruidito no podemos hablar. Jesús fue depositado, no enterrado, ¿verdad? ¿Cómo de Pero pie? La cuestión es que no sé si será bien, ¿cómo se llama? Cremar a una persona o enterrarla o como veo. Bueno, vamos por este punto. Dice Jesús fue depositado, no enterrado. Cuando usted a una persona la pone en un mausoleo, exactamente, usted lo está depositando allí y prácticamente eso es un entierro. Sí, sí. Okay, ahí no hay diferencia. Eso de quemar a la gente, eso viene de la India y de esos países que la gente de la India quema a la gente y lo queman porque tienen la doctrina de que el alma se queda atrapada en el cuerpo y para libertar el alma y el espíritu de la gente, ellos supuestamente lo queman y con el fuego lo van purificando, se purifica esa alma para que pueda reencarnar otra vez. Esa es la idea de quemar la gente. El cristiano no quema a la gente. El cristiano o lo deposita, como dice usted, o lo entierra. Sí, porque después riegan sus cenizas, le van a arrojar a Okay. Si las riegan en el río Ganges de la India, que es un río sagrado que lleva al centro de los dioses, según ellos. Ok. Bueno, muchas gracias, así hermano. Así que usted no se queme, por favor. Hermano, gracias. Usted no se queme, usted entiérrese, ¿ok? Es mejor enterrar o depositar, ¿verdad? Ok, usted hágalo y no se queme, por favor, ¿ok? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, ya casi nos vamos. Somos. Ahora, si usted se muere y a usted los familiares, a pesar de lo que usted diga, lo queman, ya usted no tiene nada que ver con eso. Pero el creyente no quema, entierra. 713-991-5760. En el día de mañana estará nuestro hermano Adolfo Cano con nosotros. En el día de mañana, sí señor, a las 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 teléfono. Venga temprano para que alcance silla. Somos Diálogo Pastoral. Contentos hoy. I shall always sing, and in His presence my soul so joyous shall be. He set me free from bondage and sin, and a new song He put in my heart, in my soul. And alone I shall always sing, and in His presence my soul so joyous shall be. Bien, hermanos, ya nos estamos despidiendo en el día de hoy. Contentos estamos de haber estado con ustedes. Amén.